Se está emitiendo el vídeo. Hola a todos, muy buenos días. Este es un hangout que es un poco duro de grabar, la verdad. Estamos en vacaciones y estamos aquí desde las 9 intentando emitir en directo. Estoy acompañado nuevamente por Joan Sintes. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? Y con Orcio Meñaca. Muy buenas, Orci. Hola, hola a todos. Y bueno, vamos a hablar de estos pequeños juguetitos, ¿no? Que es la forma de decirlo, que nos apetece a los fotógrafos probar de vez en cuando. Y vamos a hablar cada uno, pues, de una cosa que nos han apetecido recientemente. Bueno, a Joan no sé si le ha apetecido o se la han regalado y le ha caído del cielo. Es Bueno. el que mejor se ha portado, en cualquier caso. Sí, Bueno. es más una imposición, pero agradable en este caso de momento. Si no, si te hubiesen dado un Nokia N95, a lo mejor no querrías hablar de ello. Exacto. Bueno, yo, si os parece bien, voy a hablar yo el primero, porque he sido el que peor se ha portado. A mí me han traído un librito que se llama El ojo del fotógrafo. El autor es Michael Freeman, un autor bastante prolífico en libros de fotografía. Y es un libro, pues, más de fotografía, pues de técnicas de encuadre. La verdad es que las fotos están muy chulas. Explica un poco, pues, cómo hay que encuadrar, cómo hay que preparar una fotografía. Lo recibí, me puse muy contento, lo dejé en una esquinita y hasta que tenga tiempo. O sea que de momento solamente puedo decir que tenía muy buena pinta. Tú, Orci, me comentaste que este libro lo habías visto, ¿no? Por ahí, por Sí, algún lado, que lo tenías. yo lo había empezado a leer por el tema de que me habían recomendado para composición y que yo quería un poco hacer más paisaje, que siempre hago casi lo mismo, y me dijeron, va, pues si quieres aprender sobre composición en paisajes y tal, hay un libro, me dijo uno de un foro y tal, y lo estuve empezando a leer, pero me resultó un poco denso, no lo cogí con ganas y lo empecé y lo dejé ahí, pero sí, tenía buena pinta, explicaba bastantes cosas que yo no tenía ni idea, vamos. Bueno, y si os parece ahora, vamos ya con Joan, que en la última ocasión no pudo grabar con nosotros y tiene un juguetito que tiene muy buena pinta. A ver, venga, Joan, enseña lo que tienes. Aquí el culpable, que es el Nokia Lumia 1020, con su pequeña cámara trasera de 41 megapíxeles. Y que, bueno, como tengo un trabajo dividido en dos vertientes, que una es una pequeña, muy pequeña agencia de comunicación y la otra es una consultora tecnológica, pues la consultora tecnológica es especialista en Microsoft. Con lo cual, todo lo que tenemos que usar es bajo entorno Windows. Así que actualizaron los Lumia que teníamos hasta ahora y pues bueno, ahora pudimos escoger el Lumia 1020 y la verdad que es la primera vez que me apetecía el cambio. Hasta ahora usaban Lumia 800 para el trabajo y un Nexus 4 para el placer, que digo yo. Y ahora he decidido unificar todo, usar un solo teléfono y me he quedado con el Lumia 1020. A ver qué tal. ¿Qué tal las primeras impresiones? Bueno, los 41 megapíxeles no son reales. Eso sí, lo que es cierto es que el sensor, por ejemplo, para ser un sensor que va en un teléfono, es un sensor de un tamaño descomunal. Sí, realmente la calidad de las fotos es muy, muy alta. También es cierto que se acompaña de una pantalla que es muy buena y muy saturada. Es decir, la misma foto la miras en el Lumia o la miras en el Nexus y no parece la misma foto. Y es una cuestión de saturación. También lo hace esto Samsung con sus móviles. O sea, las fotos de Samsung, el S3 y el S4 no lo pude probar, pero el S3 seguro, están hipersaturadas, para que parezcan de unos colores increíbles. Y luego, bueno, en función de qué pantalla las veas, pues se ven mejor o peor. Pero bueno, lo cierto es que para ser una cámara de móvil, la resolución es alucinante. O sea, en ese aspecto sí que tengo una imagen de prueba, que es un documento tirado una foto unos 3 metros y medio, más o menos, en un DIN A4, un documento impreso de impresora, que si acercas la imagen puedes leer perfectamente el texto, a 3 metros y medio. Pero perfectamente es perfectamente, ¿eh? No, no se intuye, no, no, es que se ve perfectamente. Entonces la capacidad de resolución es brutal en ese aspecto. Me recuerda a la de 800, pero en móvil. Exacto. Pasa, lo cierto es que sobre la famosa disputa de si este tipo de tecnología va a hacer que desaparezcan las cámaras compactas, yo creo que está a siglos luz. No, no digo años luz, digo siglos luz. Porque lo cierto es que aunque tiene muchísimos controles, puedes controlar la velocidad de disparo, por ejemplo, ISO, el enfoque puedes hacerlo manual, aparte de pulsar la pantalla o infinito. No puedes jugar, por ejemplo, con una abertura de diafragma. Entonces, siempre dispara a 2,2. Con lo cual, las típicas fotos de ejemplo, las que tú puedes hacer, en las que busques una imagen enfocada y el resto profundidad de campo con bokeh o totalmente desenfocado, quedan muy chulas. Pero es que solo puedes hacer esas fotos. Ya. Porque el resto, claro, es No que. puedo cerrar el diafragma ni nada. Claro, ahí no puedes jugar. No sé si con la actualización que puedas tirar en RAW ahí podrás jugar más o menos. Pero bueno, para hacer toda una foto, por ejemplo, de paisaje y todo enfocado, hay una opción que es tirar con el cámara refocus, creo que se llama, que es que tira una foto como si fuese una grabación y luego te dices qué es lo que quieres que esté enfocado. Pero claro, me parece un proceso Ya, antinatural. No, no, no eso tiene mucho no sentido, la quedará verdad. muy allá. No. Y lo que es muy lento, entre que aprietas el disparador y dispara. Con lo cual, para tirar una foto a un crío, por ejemplo, es imposible. Sí, porque además, en mi caso yo, por ejemplo, lo que más me gusta del móvil es poderle hacerle fotos a mi hija, porque como nunca está quieta, o sea, si vas a buscar la cámara, ya se ha perdido la foto. Entonces esa opción de sacar el móvil, desbloquear rápido y tirar foto lo más rápido posible, como en el salvaje oeste, ¿no? Ahí desenfoca y dispara. No, a ver, realmente tiene un botón dedicado, que eso está muy bien. Tarda un pelín en cargar. No sé si seríamos capaces de hacerlo funcionar aquí. Hombre, cómo no. No sé si lo podéis más o menos ver. Vale, ahora aprieto el botón. Sí, tardó un Hasta ahí bien. segundito. Pero ahora aprieto. Y el proceso no es que sea muy, muy rápido, ¿vale? Realmente yo estoy quieto ahora. Pero cuando hay un crío de por medio, salen todas las fotos movidas. O sea, realmente ha de estar muy, muy quieto ahí unos segunditos para que el tema funcione. Con lo cual. Sí, perdón, Dani. Esto a lo mejor con una actualización de software se podía mejorar, ¿no? Bueno, quizá, sí. A ver si lo que dices tú, si la que trae RAW con el soporte para RAW mejora eso. Sí. Cierra la puerta, sal y cierra. Y a todo esto, la experiencia Windows Phone, ¿qué? Después de venir de Android. Bueno, claro, yo estaba usando también el Lumia 800, con lo Cierra cual la ya vengo puerta. de antiguo. O sea, realmente empecé Porque con nunca. Windows Phone con el 7, creo que era. O Sí. al pasar al 7.8 mejoró bastante y el 8, bueno, respecto al 7.8 no varía excesivamente. La verdad que lo que tienen los Windows Phone es que son teléfonos muy fluidos. ¿Ah, sí? O sea, realmente a nivel de hardware no son muy potentes, Sí. pero con cualquiera, o sea, tenemos dos niveles, el Lumia 1020 o el 625, que llevan otra categoría de trabajadores. Sí. Y el 625 es prácticamente idéntico al 1020. Y Joder. cuesta, no sé, una octava parte, creo. Y eso es un telefonazo. O sea, 4G, pantalla enorme y realmente va muy bien. La diferencia es la cámara, la única diferencia. Pero son teléfonos muy fluidos, muy fáciles de utilizar, pero para mí les falta un pelín aún. Las aplicaciones Hombre, y todo. yo he podido probar bastantes teléfonos porque los de Nokia me los mandan para analizar. He probado el 520, 620, 808, el 920 y el 1020. La verdad es que tampoco ni lo he pedido porque aún estaba con el 820 para probar distintas gamas. Y lo cierto es que el 520, por ejemplo, que es un teléfono muy barato, es un pedazo de teléfono. Va súper fluido, tiene la última actualización. Yo donde principalmente noto la diferencia es en la pantalla y en la cámara de fotos. Y las aplicaciones van saliendo, pero Muy aún les poco. falta. Sobre todo cuesta acostumbrarse al cambio tan radical de interface. Porque tú coges un Android o coges un iPhone y más o menos, excepto por los widgets, la interfaz es relativamente similar, se puede decir. Pero en Windows es otro mundo, vamos. Que no es ni mejor ni peor, pero que te choca, ¿no? Que cuesta. A mí por lo menos a los primeros días me choca bastante y me cuesta acostumbrarme. Pero en cuanto te acostumbras a él, rápido, fluido, sencillo, muy intuitivos los accesos, a mí me gusta, vamos. Bueno, a mí la interfaz realmente no es lo que más me molesta. Creo que las notificaciones tienen que hacer algo, porque es que no funcionan tanto en WhatsApp como en Twitter, como la notificación en vivo en los Tiles, que es la pantalla de inicio, está muy, muy mal conseguido. En eso Nexus, bueno, Nexus, Google, Android en general era increíble. Incluso creo que mejor que iOS, aunque no he podido probar la última versión de la 10, la 7 no he podido jugar. Ya empezó. Pero realmente como teléfono funciona muy bien y además la batería para mí es increíble, o sea, me dura más de un día usándolo bastante, porque por trabajo tengo que llamar bastante y la verdad que va a nivel de batería muy muy bien y el 4G es espectacular, o sea, una velocidad... Sí, yo lo he probado, aquí también me ha venido una vez, me he entrado y flipas. Sí, pero bueno, le falta cosillas, el teclado por ejemplo para mí es muy malo, la tecla de espacio ocupa... Sí. La tecla de espacio ocupa como dos teclas solo. Y al lado tengo que siempre la coma. Que... Entonces siempre acabo tecleando la coma antes que el espacio. O sea, no sé, hay cosas que... mejorables. Pues a mí el teclado, que es de lo que más me gusta de Nokia, el teclado y el calendario, me encantan. No sé por qué el teclado, después del iPhone, es el teclado que más me gusta, ¿eh? Sí, en cuanto a respuesta, a lo mejor es que sí. Yo soy bastante rarito. No, en cuanto a respuesta de las teclas como tal, sí, pero yo usaba SwiftKey en Android y eso es una maravilla. Sobre todo, ya no solo en el hecho de escribir con los dedos, que no lo usaba, o sea, escribía, digamos, en táctil, pero el predictivo era excelente. O sea, el predictivo de Android es excelente, o de SwiftKey en este caso. El de Nokia... Bueno, yo utilizaba SwiftKey en Android y me ponía nervioso que supiese lo que iba a decir, entonces lo quitaba siempre. Digo, no quiero que sepas lo que estoy pensando. No me gustaba, ¿no? Digo, daba miedo, digo, pero ¿cómo lo sabes? Escribo una palabra y ya prácticamente me colocaba la frase entera. Digo, nada, esto no puede ser bueno, fuera. Y el poder escribir ahí arrastrando el dedo, como he visto a gente que hace... Sí. Separar. Digo, esto, yo lo tuve... en el G2 y luego lo quité y ando con el teclado del propio LG y no me va mal, pero sí, en lo que dices tú, Joan, acertaba el 90% de las veces lo que quería poner, o sea, digo, ostras, la verdad que acojona, dices, coño, me está leyendo la mente. Y también siempre te ponía las contraseñas, digo, no puedes saberte las contraseñas, ¿no? Caca, saber las contraseñas, caca. Bueno, eso pues no, con configuración no podías tocar, ¿no? De quitar las configuraciones. Sí. Yo lo eliminaba siempre, sí. Pero bueno. Y como cámara, yo tengo otra duda, cuando vas a hacer una fotografía con el teléfono, porque sí. Yo al final con un móvil de estos solamente cogía y hacía fotos y punto, le daba al botón y ya está. Y nunca me ponía a jugar con la configuración. ¿Es cómodo? Bueno, ya has dicho que no se puede elegir el diafragma, pero ¿realmente es cómodo tocar los ajustes en el teléfono antes de hacer la foto? ¿Lento? No, muy cómodo. A ver si os lo puedo poner. Si lo estáis viendo, una opción es hacer así y salen todas unas ruedecitas y a partir de aquí pues tú puedes jugar con la ISO, no sé si veis que lo voy moviendo, esto es el enfoque, balance de blancos y velocidad de obturación, por ejemplo. Pero estoy viendo ahora. Son ruedecitas y es súper sencillo utilizar, en eso sí que está muy bien conseguido. Esto lo han cambiado desde el 808 Preview, lo han cambiado. Bueno, el sí, 808 sí. También iba con Symbian, entonces hay que decirlo. Entonces es fácil que cambie. No, en ese aspecto creo que es el teléfono más configurable que hay, ¿eh? O sea, quizá hay alguna aplicación que te lo permite hacer en Android, pero realmente de fábrica, digamos, de origen, creo que es el que es más potente a nivel de poder configurar la cámara. Y realmente el hecho de poder jugar con la velocidad de obturación te permite hacer fotos muy chulas. Por ejemplo, de noche quedan muy bien, la verdad. Incluso me he comprado un trípode chiquitín para poder poner el teléfono y tirando alguna foto de noche máximo te aguanta 4 segundos, pero quedan muy, muy bien. Y además a ISO 100 no tiene nada de ruido. O sea, realmente puedes jugar ya. O sea, te permite hacer cositas. Pasa que estás un poco limitado, ya te les digo. Puedes hacer algo de paisaje y algo de creatividad. Pero como sustituto de una cámara compacta, para mí no. A ver, de una cámara compacta de 100 euros quizás sí. Sí. Pero de una cámara compacta... Es que eso es lo que te iba a decir. Es que la gente normalmente se compra cámaras compactas de 100 euros. O sea, yo conozco mucha gente que dice, no, es que esta cámara compacta es buena, es que me costó 180 euros. Entonces, claro, las cámaras compactas que a nosotros nos gustan... que ha dejado la cámara de fotos compacta y lleva pues su iPhone o su S3 o su S4, de narices. O sea, para mí mejor que estos dos teléfonos seguro como cámara. ¿Y alternativa para irte de vacaciones y tirar fotos? Sí, si haces ese tipo de fotografía, seguro. Si eres un poco más friki o te gusta un poco más la fotografía y quieres ir un poco más allá, no. O sea, comparado con mi S95, que es una Canon que tiene 3 o 4 años, si me equivoco, no hay color, en absoluto. Bueno, ya que estamos hablando de cámaras compactas, Orci, yo creo que esto es un buen puente hacia tu tema. Bueno, yo estas navidades me encapriché después de que mi novia se comprara la X20, la Fuji X20, que ya empezaba a trastear con el tema de las cámaras y quería tener una compacta un poco de calidad y tal. Y después de mirar diferentes modelos, pues decidió comprar con mi consejo la X20. Y nada, la probamos, tal. Y ya me llamaban en su día la atención las Fuji, ya por el tema retro, la estética. Y digo, joder, esas cámaras qué tal serán tal. Pero bueno, como cuando salieron las primeras valían una pasta y yo tampoco quería gastarme un dineral para tener una compacta, digamos, en el cajón, porque la uso, pero la uso mucho menos que la réflex. Entonces, bueno, dije, va, después de probar y ver la calidad que daba ya la Fuji X20, dije, jo, pues voy a ver si busco una X100 de segunda mano. Pues claro, la X100 en su día, cuando salió hace casi 3 años ya, valía 1.000 euros Sí. pasados. Y digo, 1.000 euros una compacta, como que no. Pues tenía, porque al final digo, bueno, y como ya había salido hace poco, el año pasado salió la X100S, digo, va, ya habrá gente que la esté vendiendo. Y va, enseguida encontré propuestas con accesorios, sin accesorios, y al final se la cogí a un señor de Barcelona, que la tenía nueva, aquí la podéis ver. La tenía nueva con la funda original de Fuji, que son 90 euros, la puñetera funda retro esta. Luego un filtro BW polarizador, un parasol, tarjeta, dos baterías, un flash de Fuji, todo por 500 euros. O sea, la verdad que me pareció buen precio con todos los accesorios originales. Y nada, se la compré, me llegó y la he usado ya como 4 veces. Hace 3 domingos salí a hacer fotos, que había olas muy grandes aquí, salí a hacer fotos de olas y me llevé la reflex con el teleobjetivo y luego llevé esta. Dije, bueno, voy a aprovechar para hacer fotopaisaje. Y la verdad que, a ver, al cogerla, echo de menos un poquito aquí, en este lado, un poco más de curva para agarrar, ¿vale? Esta zona es un poco plana, la empuñadura. Pero lo que me ha sorprendido, bueno, primero que es de aluminio, no es plástico, pesa. Luego la calidad es increíble. Lleva un sensor a APS-C, o sea, lleva un sensor de una cámara APS-C, sería de 300, de 7000 o en Canon una 7D. Es un sensor enorme. Entonces, la calidad de imagen a ISOs bajos ya es muy buena. Pero hasta el otro día hice una prueba y lo puse en mi Facebook, una foto a ISO 2500 aquí en la sala, y aluciné. O sea, eso, a ver, no es una full frame, pero llevar en un tamaño tan pequeño una cámara que te hace fotos hasta ISO 1600, 2000, con muy buena calidad, es un puntazo. La lente es un 23, es un 24, es un 23 F2, pero pasado a 35 milímetros es un 35 F2, digamos. Dicen que para callejear, lo ideal. Se te hace raro, yo no estoy acostumbrado a llevar una lente fija tan corta. Yo el único fijo que tengo es el 400, entonces, pues a veces dices, vas a hacer el efecto del zoom o algo, y dices, ostras, que no tiene zoom, ¿no? Pero por otro lado, te permite experimentar la fotografía más pura y me tengo que buscar la vida para hacer el encuadre yo. Al final, como con un móvil. Entonces, está guay porque tiene la anilla, tú mueves el diafragma, lo mueves como en las antiguas telemétricas, tú mueves el diafragma con la ruleta, ¿vale? Y luego aquí atrás, pues con otra ruleta tienes la velocidad de obturación. Entonces yo disparo en manual, en RAW, y aquí se ve, aquí tiene una ruleta para velocidad. Tú eliges la velocidad y luego con la ruleta de aquí atrás, estos son como, tiene velocidades, unas velocidades. Y si tú quieres ir a las intermedias de esas, lo mueves con esto, con otra ruletilla. Entonces, la verdad que las primeras. las primeras fotos que saqué aluciné, porque al final me recordaba la calidad similar a la cuando tuve la E300, o sea, una nitidez muy muy buena. Lo único, para a los 35 milímetros, estuve haciéndole retratos a mi novia y tal, y te tienes que acercar bastante. Encima, claro, ya, que te tienes que poner prácticamente un palmo de distancia y la gente se tira para atrás. La sensación es un poco de que deforma, ¿no? Claro. Pero luego tiene algún modo macro, por ejemplo, que es que puedes hacer fotos súper cerca. Por ahora, ya te digo, el visor es una pasada. O sea, nunca he visto en un visor así, en una compacta. O sea, tienes con esta ruleta de aquí, esta palanca, eliges visor óptico o electrónico. A mí el electrónico no me gusta, porque el electrónico es una imagen como creada por ordenador, es una resolución de 1,8 megapíxeles o así lo que ves por el visor, pero el óptico tiene un montón de información el nivel, es que es increíble. Yo no, cuando metí el ojo la primera vez dije, es que es casi como una reflex. Eso sí, no abarca el 100% del visor, creo que es la foto de lo que ves en el visor a lo que sale es un 90 y algo. La pantalla es de 480.000 píxeles de resolución, no es como la reflex de 900 y pico y así. Y bueno, ya te digo, por ahora estoy muy muy contento, con ganas de volver a utilizarla, pero por tiempo y así, pero vamos, para cogerla de segunda mano y no gastarte lo que valía en su día, muy bien, 12 megapíxeles. Respecto a la X100S ha mejorado en la S, le han puesto 16 megapíxeles, algo mejor el ruido y la velocidad. Han criticado bastante esta cámara por el tema de que era un poco lenta, el enfoque era malo, pero Fuji el año pasado, en octubre, lanzó una actualización que muy potente, que daba muchas opciones que tiene la X100S a la 100, o sea, increíble, cosa que no he visto nunca en Nikon. Y sí que vi, por ejemplo, en su día en Canon, en la 7D, me recuerdo que sacaron una actualización con muchas cosas para el vídeo. Pues sí. Fuji ha dado soporte de muchas opciones a los que su día apostaron por la X100 con opciones de la 100S. Y la verdad que la actualización, yo no sé cómo iba antes, pero a mí el enfoque me parece ni rápido ni lento, lo normal para lo que es una compacta, vamos. Pero yo lo siempre he oído la crítica a esta cámara cuando salió, que era lenta y tema de enfoque, pero me sorprendió mucho que Fuji hiciera lo que hizo en una actualización, vamos, o sea, pudiendo abandonarla, como hacen otras marcas, le dieron un soporte, la verdad, y yo por ahora estoy súper contento. No sé, yo lo que le decía a Dani antes de estar en directo, yo creo que cuando sea mayor acabaré con una versión mucho más mejorada, pero es que llevar esto colgado, que no pesa, que te da calidad y disfrutas un montón de la fotografía. Yo el otro día, dando una vuelta por San Sebastián, hice un montón de fotos que están en mi Flickr, hay un álbum con la X100 y súper a gusto. O sea, cuando estás todo el rato cargando con zooms, con reflex, y al final lo que te apetece cuando hacer foto a tu gusto es llevar igual menos peso, pero sin perder mucho calidad. Y por ahora, vamos, para si alguien quiere probarla y tal y cual, y con el precio que tiene la segunda mano, o sea, sí que es caro todavía una compacta a 500 euros, pero no sé, o sea, esto es un capricho al fin y al cabo. Es un poco postureo, como se dice un día, el tema retro, pero es que aparte de eso, la calidad es muy, muy buena. O sea, lo raw que da y lo que se puede hacer con ella, vamos, muy contento. Yo es que... No, perdón, Andy. Perdona, además, tú, Joan, creo que también lo conocías, el podcast de Radio Fotolibre. Sí. Uh-huh. O sea, yo, se lo comentaba a Orci, la primera vez que escuché hablar de este tipo de compactas, que no las conocía, era en este podcast, porque había uno que decía, no recuerdo su nick, lo siento, que él no llevaba reflex, que pasaba, que él se cogía su Fuji, que no sé si era la X100 o un modelo anterior, al final también terminó con la X100, y decía que no necesitaba más, que estaba encantado. Y yo, claro, cuando empecé a investigar, oye, pues qué compacta será esa, y vi que costaba 1000 y pico euros, dije, ostras, es claro, que 1000 euros en una compacta, ya tengo el cuerpo de una reflex decente. Sí, sí, joder, pues una, en su día una 7000, o ahora mismo una 7100 de Nikon, o en Canon, pues una, yo no sé, una 60D o no sé qué. Que habrá por ese precio, pero al final por eso tiré yo por la Nikon de 7000, porque dije, es que entre una compacta, claro, que será muy buena. Pero no, yo como una... cámara única no la tendría. Yo, a ver, esto, yo porque tengo las otras dos, y con las otras dos ya sé que cuando busco algo de calidad a lo bestia, cojo las otras. Pero esto es como, oye, que me voy a un domingo con los amigos a ver una bodega a La Rioja y no me apetece llevar, porque al final cuando tengo que sacar las reflex, no, tengo que sacar la mochila casi y te, para llevar dos lentes, no sé qué, y es un coñazo, porque al final al principio estás a gusto, pero cuando llevas un rato con la mochila, yo cuando he hecho dos viajes a Egipto, el segundo viaje que hice a Egipto me llevé, entonces tenía la E700, el 2470 y el 1424. ¡Buah! Pues al principio estás bien, pero cuando llevas todo un día pateándote el Cairo con el trasto y colgando del cuello, acabas, yo el cuello estoy empezando a tener ya dolores de cabeza y todo por el peso de las reflex, o sea, y ya estoy usando arneses para el hombro y tal, porque es que yo después de un partido de baloncesto con un 70-200 y una cámara todo el rato así y tal, empiezas a notar los codos, yo, cosa que antes cuando me lo decían me parecía un poco surrealista, pero no, no, es que pasa, y yo hago los fines de semana cosas, la gente que trabaja toda la semana cubriendo cosas de política y tal, es que yo sé de gente que ya utiliza para ruedas de prensa y cosas, este tipo de cámaras, la X100 y la 100S, porque es que llevan 20 años en la profesión y están operados del hombro, del codo, y el peso, al final, yo ya te digo, no es como tú dices, Dani, para tener una cámara única, yo no tendría solo como, después, preferiría tener, como hiciste tú, una reflex gama media alta, y luego, pero esto es un, digamos, un complemento, un capricho, vamos. Hay toda una serie de tendencia de gente que está abandonando la reflex hacia la micro 4 tercios, que es un poco el segmento este. Sí. Sigo un blog americano que se llama Steve Huff, uh-huh, que es un gurú de Leica, que ya son palabras mayores, pero lo que admite es que la gente le envía un poco lo que él llama inspiration, ¿vale? Que es gente que le manda, en base a lo que ha leído en su blog, qué ha hecho con su vida. Y el ratio de abandono de reflex versus este tipo de cámaras, tanto con Olympus, con Fuji, con Sony, que también tiene modelos muy interesantes, Panasonic, que está vendiendo mucho las pilas, y Leica, naturalmente, la gente de alto poder adquisitivo, es alucinante. Y la gente al final lo que dice es eso, que tú estás en la calle, sacas la reflex con un 70-200 y parece que vas a matar a alguien. Eso, o sea, es. Asustas. En cambio, sacas esta Fuji, que es que la mitad piensa, joder, vaya cámara más cutre lleva el tío este, y se entera. Incluso para viajes a destinos así un poco peligrosos, llámale Brasil o esto, pues Sudamérica o algún sitio así, sí, que puede haber cierto peligro de robo de cámara, pasan mucho más desapercibidas, aunque al final los cacos yo creo que saben hasta los modelos, no es lo mismo, o sea, no... Ahora, para trabajar, pues bueno, como lo que haces tú, Orchi, de temas de deporte, con sí, tres objetivos largos y tal, creo que todavía no es el momento. No. Pero bueno, para un usuario normal como ser Daniel o yo creo que nos serviría y de sobras, segurísimo. Sí, es que además yo he notado, por ejemplo, ahora estamos en Navidades, vas por el centro paseando con la niña, con la mujer, y algún día me he llevado la reflex y digo, ay hija, ponte ahí, porque está aquí en Zaragoza, pues en la Plaza del Pilar ponen un Belén muy grande, digo, ay ponte que te voy a hacer una foto. Saco la reflex con el objetivo de 200 y la gente se aparta, uy, espera, no te... Es que da el cantazo, o sea, si sacas el móvil para hacer una foto o una cámara como estas, la gente pasa por el medio, te ignora, o sea, da igual, pero en cuanto ven un objetivo largo, ya, no, este será de alguna revista o será algo, no, se espera. Das mucho el cantazo. Con esta cámara lo que dices, sí, yo creo que sería mucho más cómodo. Y al final en las vacaciones no me llevo la reflex, llevamos una compacta pequeñita que tenemos porque ese... No disfrutas, no disfrutas de lo que es el viaje, no, o cargando con eso. No, es verdad. Al final, yo al principio decía, yo era muy... Decía, bueno, yo no tengo reflex, me llevo raro reflex, quiero calidad a tope, quiero nitidez, quiero posibilidades de edición, no sé qué, y estás siempre con ella. Pero cuando de repente dices, a ver, tengo que pasarme 10 horas fuera de casa pateando. Y dices, joba, pero si la reflex pesa 700 gramos ya, más la lente... otro no sé qué, más si luego llevas batería, más no sé qué, al final empiezas a sumar y la mochila se va a los 3-4 kilos igual, tranquilamente, y cuando 3-4 kilos, 5 minutos, no pasa nada, media hora, pero cuando llevas un día, al final dices, es que te dan ganas de tirarla por ahí. O sea, yo acabé en el viaje de Egipto, luego cuando llegas o fui a París, traes las fotos y súper contento, guau, qué calidad, no sé qué, pero en el momento es un coñazo, y al final, yo por ejemplo a París me llevé el trípode y a las noches salía por el Louvre y tal, y claro, me hice un álbum precioso, pero la gente que iba conmigo, y yo incluido al final, es que hasta molestas, porque saca el trípode, no sé qué, al final ya decía, joder, estos me van a matar, ¿sabes? Yo iba con mi novia y sus padres y al final no es... A ver, tenía... Dices, creo que me he pasado, o sea, y no lo volvería... Yo creo que si hago otro viaje, como mucho, mucho, llevaría la de 800 y el 2470, o un fijo, me cogería un 50 así, o llevaría solo esto. Es que no vuelvo a llevar todos los trastos, o sea, porque al final dices, jo, es que tienes que tener un bonito recuerdo, tal, ya. Pero no todo en los recuerdos son en fotografías, también las vivencias en el... Y vivirlo tú sin tener que andar ahí, pues con la mochila, no sé qué. Y luego, aparte, el tema de robos en los metros y así, porque esa es otra. Tú vas con una cámara colgada y hay muchos mirones, tío, y ven lo que llevas y no es, la verdad que yo no lo vuelvo a hacer, vamos. A mí algo que me ha llamado mucho la atención es que, por ejemplo, en cámara reflex, yo creo que están las indiscutibles Nikon y Canon, ¿no? Pero sin embargo, en este tipo, en este segmento, a mí me extrañó mucho ver que Fuji era un referente y de la élite, vamos. Sí, igual que Olympus ahora con las cámaras Evil esta, como las sí. Que sin espejo, también, y Olympus en reflex, no sé si prácticamente podría decir que ha desaparecido. Pues, o sea, que el cambio de marcas que Fuji, sí. Fujifilm en este caso es... Que yo también la daba por desaparecida hasta que descubrí este tipo de cámaras. Yo estoy ahora entrando un poco viendo el foro de Fujista, no sé qué. Estoy viendo que es una pasada. O sea, estoy viendo que la gente es muy... Hay muy muy muy fans de Fuji. De hecho, la semana que viene voy a hacer un intercambio momentáneo con otro podcaster, ¿no? de Pasión Geek, que tiene la Fuji X, no sé cuál tiene, con Bly, mío pensativo en Twitter, nos la vamos a cambiar y yo le voy a dejar esta y él me va a dejar una Fuji que tiene él, que ya tiene objetivos intercambiables y tal, y voy a probarla por curiosidad y él está encantado, por ejemplo, y más pequeña, menos peso y las calidades que están dando, por ejemplo, muy muy buenas, o sea, tengo curiosidad por probarla, vamos, y como me ha surgido la oportunidad de cambiarla, él quiere probar esta y tal, pues ya os contaré a ver qué tal con la que me deja, pero... ¿Y has probado el vídeo? El vídeo sí, lo he probado un poco. Y pues la verdad que bien. Lo único mal es que no tiene un botón de vídeo dedicado y hay que darle a un botón que pone aquí Drive y hay que acceder a un menú y tal. Ahora, pero la verdad que ayer lo descargué, la he encendido ahora. Bueno, ahí está mi mano. A ver, y si le das aquí, te sale ahí unas opciones y tienes que ir ahí para abajo para grabar el vídeo, no está muy a mano, pero vamos, para mí más que suficiente, no sé si es 1080 o 720, no estoy seguro, pero bien, vamos, el enfoque, eso sí, me llamó la atención, el enfoque en vídeo iba de culo, o sea, súper lento, o sea, estaba enfocando una cosa aquí y hasta que cogía el foco a algo estático, le costaba un montón, digo, no sé si esto tiene alguna configuración que la tengo mal, pero bueno, el vídeo, la verdad, que casi prefiero hacerlo con el móvil, si tengo que elegir entre eso y el móvil. En esto el Lumia 1020, muy bien el vídeo, ¿eh? Increíble. Sí. Sí, sí, realmente sí que es 1080, además con incluso 30 frames, que no sé si, creo que aquí ni serviría, o sea, no sé si hay alguna pantalla aparte del ordenador que pueda admitir esto, pero a 25 frames, que sería el 1080 estándar, sí. Digamos, de aquí en PAL, sí. Excelente, una calidad brutal. Brutal, el enfoque muy bien. Acabo de dar la foto del enlace que has puesto de Flickr y ¡buah! No sé, se ve con una calidad de la leche. ¿La has visto tú, Dani? Pues ni me había fijado que tenías fuerzas aquí cosas en el chat, la verdad. Ojo, ¿esto está hecho con el Nokia? Sí, sí, sí. Sobrado, ¿eh? Joder. A ver, hay un pelín retoque en Lightroom, ¿eh? Pero está sí. Hecha... Pero increíble. Pero sutil, ¿eh? El retoque. Increíble, macho. Las hojas aquí del primer plano, sí, y sí, la hierba... Súper nítidas. Sí, sí, sí, no más. Si amplías y haces zoom, se ve narices. O sea, ves el detalle de los tallos de todo. O sea, es increíble. Ah, sí, le estoy dando aquí al zoom ahora. Yo también. Pero. O sea, ¡hala! Se me ha ido toda la pantalla tú. Sí. Ya le das al escape. Ya, ya. No le doy más, qué susto. No, no. O sea, sin darle zoom, ya se ve espectacular. Y le echo zoom un par de veces y sí. Me cuesta creer que esto se pueda conseguir sí, con sí, un móvil, ¿eh? Y el desenfoque es bastante natural, ¿eh? Es bonito, sí, sí, sí. Tiene un bokeh muy bonito. problema es eso, que es que siempre tira así. Sí. Entonces, si tiras no es que objeto que quieres, exacto, que si tiras que el objeto que quieres enfocar es muy general y está a distancia, vale. Pero depende de qué tipo de fotografía quieres hacer, cuesta que salga todo bien enfocado. Sí, para llevártelo a una boda, por ejemplo, nada. No, la verdad es que no. Hombre, si haces retrato y te prometen los que se casen estar sequidecitos, sí. Pero si no, complicado. No, pero hombre, este es el Nokia 1020, pues sí. En el Nokia 1220, dentro de un par de años, esto ya ha exagerado. Seguro que estas cosas ya las arreglan, vamos. Sí, sí, sí. Sí, además hice una foto muy chorra en el bar donde desayuno al servilletero, que creo que también está en Flickr, y es alucinante, o sea, se ve la porosidad de la servilleta. Ajá. No, realmente en ese aspecto muy, muy bien. Pues nada, cuando salga un Nokia con esta cámara ya mejorado el software para poder elegir y con 128 gigas para poder guardar las fotos. Exacto. Bueno, pues yo, chicos, lo siento, sí. Pero mi hija está detrás de la puerta ya, que ya se quiere marchar, que qué hacemos aquí en casa todavía. Y hoy, afortunadamente, no se me ha colgado esto en ningún momento, así que yo creo que va a ser un buen momento para ir dando el toque final sin que se nos cuelgue esto. Venga. Y en la siguiente, sí. Pues ya hablaremos más en profundidad. Tú, Orci, sí. Serás el responsable de comentarnos las cámaras Evil, a sí. Ver qué tal, esa Fuji que te va a dejar. Sí. La probaré y cuando ya os contaré a ver qué calidad da y a ver la experiencia que es. Una oportunidad buena. Yo en el próximo os cuento mi primer trabajo que he tenido como profesional, porque no dejo ser un amateur, pero he conseguido un primer trabajo profesional remunerado, ¿sí? Que he hecho unas fotos de un restaurante, tanto del local como de los platos, y para lo que adquirí un 1022. Ajá. Y os contaré un poco mi primera experiencia, a ver qué tal ha ido como... Vale. Además ese objetivo me interesa. Un objetivo 10-22 me interesa porque yo estaba buscando algo parecido para Nikon. Pues la verdad que al menos yo como tiro soy la oveja negra de los tres, voy con Canon, siempre compro todos los objetivos Canon, no por marquista, porque al final he probado Tamron y sí, dan calidad, pero es que realmente hay diferencia. No, me lo decía un amigo de Bilbao que es fotógrafo hace años y pensaba que era una gilipollez. Pero realmente cuando ves las imágenes, aunque Sigma y Tamron tendrán muy buenos objetivos, se nota la diferencia. Y al final por precios hablamos de 50-60 euros de diferencia, o sea, realmente no compensa. Yo entre un objetivo valga 1000 y otro 500 me lo puedo pensar, sí, pero por sí. 50 euros la verdad al final dices, me da igual, o sea, no, o me lo compro o no me lo compro, pero por 50 euros no será. Y la verdad que muy contento, ¿eh? O sea, realmente nunca había tenido un gran angular y interesante, la verdad que muy interesante. Pues nada, esperemos que no pase tanto tiempo hasta que volvamos a grabar. Sí, ahora que ya se pasa. Además, estas fechas han sido complicadas. Hoy ha sido duro grabar, ¿eh? Sobre todo Joan y yo, que tenemos niños pequeños, estas noches son especiales, dejémoslo sí. Ahí. Y va a venir también a Jota y también tiene crío pequeño, le ha dicho que le era imposible. Ajá. Muy bien, pues nada, hasta que toque. Eso, ¿eh? Yo creo que será dentro del mes de enero, ¿eh? Y tengo bastantes cosas para hablar, o sea que espero que dentro de este mismo mes de enero volvamos a grabar. Vale, guay. Esperemos que Hangout no haya cambiado la interfaz de nuevo. Arrancar. Siempre que grabo me cambian algo, me cago en 10. Lo que me ha costado encontrar el botón para meteros, Dios bendito. En fin, feliz año, chicos, y hasta la próxima. Eso es. Venga, hasta luego.